Continuamos con una novedad del sello alemán Nemu Records. Se trata de Blue Transient, colaboración entre Herb Robertson a las trompetas, Christopher Dell al vibráfono, Christian Ramón al contrabajo y Klaus Kugel a la batería. Continuamos con algunas de las últimas novedades de la distribuidora holandesa Tundist. Comenzamos con Masual, electrónica en vivo controlada por voz y gestos por Alex Nowith, con Sukandar Kartadinata a la guitarra eléctrica y electrónica y Matías Bauer al contrabajo. Thank you. Seguimos con un directo desde Chicago, una colaboración entre Jack Blanc a la voz y electrónica, Damon Smith al contrabajo y Michael Zeran a la percusión, campanas y silbatos. Thank you. El décimo lanzamiento de la serie Improvisors es una colaboración. Se trata de otra colaboración entre Jack Blanc a la electrónica, esta vez junto con el guitarrista Jasper Stathouders. Thank you.

Zamender que me va a mantener Ay, es niga Va Cambiamos de tercio para escuchar, según Tundist, el nacimiento del jazz sinfónico libre, grabado en vivo en la iglesia escocesa de Rotterdam en enero de 2025 e improvisado por la orquesta NL Suites. Es un colectivo de músicos improvisadores de Rotterdam y alrededores. Cada proyecto reúne una constelación diferente de músicos en torno a una idea común, el jazz sinfónico libre, una nueva forma de improvisación libre que fusiona las texturas sinfónicas con la libertad y la profundidad del jazz. En este álbum la orquesta incluye a Theo Jurgensmann al clarinete, Albert van Benendal al piano preparado, Bert den Hoet al piano eléctrico del norte, Oriol Mares al clarinete bajo, Jonathan Ho al contrabajo, Pablo Cruz al saxofón y Friso Van Wyk a la batería. Con el nacimiento del jazz sinfónico libre, el conjunto rinde homenaje a Theo Jorgensen, cuyo sonido de clarinete contribuyó al nacimiento de este nuevo estilo. Su enfoque romántico e impresionista, con reminiscencias de Debussy, dio origen a una música que evoluciona naturalmente hacia el jazz y la libertad lírica. Este disco está mezclado y masterizado por Bert den Hoet y publicado por Northern Light Suites Records en colaboración con Tundist. Thank you.

Cerramos nuestro repaso a algunas novedades de Tundist con Oré, cuarteto creado por Pedro Ferreira en 2022, que explora ritmos y melodías del noreste brasileño mezclados con improvisación libre. Nos trasladamos a Torrevieja, concretamente al sello La Tatucera, para escuchar a Talp y su primer trabajo titulado La Paradoja de Popper, nuevo proyecto de Andrés León, bajista, compositor y productor de dilatada trayectoria, que cuenta ya con varios álbumes de jazz rock y libre improvisación. La formación está formada por Paco Romero al saxo alto y objetos, Guillermo Bazola a la guitarra, Andrés León al bajo y Daniel Guades a la batería y percusión. Thank you. Thank you. Otra novedad de la Tatucera es Ecos de un horizonte eléctrico. Colaboración entre David Paredes a la guitarra modular y electrónica y Chema Pastor a la batería y electrónica. Cerramos nuestro repaso a las últimas novedades de la Tatucera con Sábado, colaboración entre Javier Entonado al portaestudio Cuatro Pistas, Cintas Ucico Bodotti, Chema Pastor a la percusión y Miquel Jordá a la guitarra eléctrica y juguetes sonoros. Nos trasladamos a Bilbao, concretamente al sello Eclectic Reactions, con la 53ª referencia de Eclectic Reactions Records y tercera correspondiente a este 2025 para el sello bilbaíno, firmada por Ion y Usnea. Música automática supone la colaboración entre Usnea, responsable de Mutant Monkey Instruments, e Iker Ormazábal Martínez, acá Ion, gasteiztarra residente en Londres desde 2013 y con una dilatada trayectoria como productor. Escuchémosles. Thank you. Vamos a cerrar el programa de hoy con Auto de Túnez, proyecto en solitario del músico experimental madrileño Juan Cepas, también miembro de 500 Goats, 500goats.bandcamp.com. Su último trabajo se titula Threading. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Estas piezas se crearon con micrófonos de contacto, cadenas de efectos, guitarras, objetos metálicos y grabaciones de campo. Thank you. Thank you.